Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, como sabemos, Gilberto Gil, el cantante, guitarrista, compositor y exministro de Cultura de Brasil, cumplió 80 años en junio del 2022. Su música tiene influencia en diversos orígenes, incluyendo el rock, el reggae y diversos elementos de la música popular de Brasil, principalmente el samba y la bossa nova. Desde los años 60 es una figura representativa del movimiento musical denominado tropicalismo, junto con Caetano Veloso, Gal Costa, María Bethania y Tom C., entre otros. Pero quería referirme más a lo que es su familia. Una verdadera familia de artistas y de personas de enorme sensibilidad, muy importantes en la vida de Gilberto. A lo largo de su carrera, el artista se casó 3 veces y a partir de estas relaciones vinieron 8 hijos, 12 nietos y 4 bisnietos. Muchos de ellos heredaron el talento musical del patriarca y siguieron carreras exitosas, como es el caso de su hija Preta Gil y el trío Gilson, formado por su hijo José y por nietos como Juan y Francisco, siendo este el hijo de Preta. Para mostrarles este verdadero ícono de la música de Brasil y su capacidad de trascender, grabó en el año pasado, muy cerca de las Navidades, su canción Estrela, junto a su nieta y su bisnieta Flora, Gil y Sol de María, respectivamente. Las 3 generaciones representan el cariño y la mirada de un niño que devuelven la esperanza en esa época del año. Uma estrela no céu, cada vez que você sorrir. Ah, de apagar. Uma estrela no céu, cada vez que você chorar. O contrário também. Uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Assim, um altar onde a gente celebre tudo que ele consente. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Pura Hey Soul es un grupo musical paraguayo fundado en el año 2013 por Jennifer Hicks y Miguel Narváez, dos artistas paraguayos. El grupo se caracteriza por presentar canciones folclóricas y estándar de jazz y además blues reversionadas, un tributo a toda la música que los mueve e inspira. Miguel Narváez es cantante, productor, arreglador y vocal coach con 16 años de trayectoria. Representó a Paraguay en numerosos concursos internacionales y colaboró con numerosos proyectos paraguayos. Jennifer Hicks es cantante y compositora, gestora cultural y manager. Cree en el arte como un derecho humano. Pura Hey significa canto en el guaraní y soul hace alusión a los sonidos afroamericanos y a la palabra alma en inglés. La música de Pura Hey Soul busca un sonido que defienda la fusión con la identidad paraguaya y así rendir tributo a la diversidad artística con un sentido de conciencia y responsabilidad estética y cooperativa. Si bien el grupo ha realizado diferentes versiones de la canción muy conocida a nivel mundial como Soy Paz, Soy Pan, Soy Más, del poeta y escritor uruguayo el duraznense Luis Igarzábal e interpretado por Mercedes Sosa, también introdujeron canciones de autoría propia y afianzando la presencia en primer plano de todo lo que es música local paraguaya, hasta que en 2018 se lanzó su primer material Swing Guaraní, un álbum con 11 canciones en el idioma español e inglés, además del idioma que les contaba, el guaraní. El material recorre lenguajes de jazz, blues y folclore latinoamericano y paraguayo. A partir de este trabajo, realizaron giras para todo el territorio paraguayo, se extendió internacionalmente y en el 2019 recorrieron el interior del Paraguay y una gira por 19 ciudades del país. Escucharemos a Pura Hey Soul desde su álbum Desapego del 2021, el tema homónimo, Desapego. Será él, qué lejos que se fue mi querer. O paré y lo nuestro en primavera. Ande y cambie el mundo y yo llorando por las noches jamás era. Si tú y Shai te reí como un planeta. Me quedo canto y la palabra.